Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy, escenas del rock post-Cromañón con Josefina Cingolani. Personas que son trasladadas de forma urgente. Ahí lo que tiene que haber habido, hubo un incendio en el salón ese que no sé cómo se llama, se reúnen ahí un montón de chicos, no sé. Evidentemente hubo un incendio, siempre lo hacen, esto va a ser peor que lo que cualquier otro lugar. ¿Cuántas personas había dentro? Y había unas 2.000 personas fácil. ¿Cuántas personas muertas? No se sabe. ¿Heridas? Un montón, más de 100 personas. Hoy murieron 2 personas más. Ya son 185 las víctimas fatales. Hay 261 heridos. 138 están en terapia intensiva. Además, dentro de muy pocas horas se van a cumplir 2 años de la tragedia de Cromañón, que se llevó la vida de 194 personas. Tani, estamos en el lugar que tiempo después se transformó en el pasaje de los pibes de Cromañón. Durante estos 16 años vienen todos los 30 de diciembre, así las familias, a recordar. En distintos momentos de este ciclo, Josefina, de este ciclo de conversaciones, hemos abordado lo que genéricamente llamamos, o podríamos llamar, como lo denominan las ciencias sociales, esos momentos bisagras, esos hitos, esos momentos de quiebre que por algún dato, por alguna razón, establecieron un antes y un después en un campo. La presentación de un libro, la presentación de una obra que tiene que ver con las artes plásticas o de una obra musical, para poner otro elemento del arte y de la literatura, bien nos sirvieron muchas veces, igual que temas históricos, sociales de nuestro país y de América Latina, para refrescar este concepto de momento de quiebre, momento bisagra. Y hoy vamos a conversar contigo, Josefina, acerca de un hecho, la masacre de Cromañón, que forma parte de un conjunto de hechos, de hitos, vuelvo a decir, de bisagras, pero que tienen un agregado que otros acontecimientos no tienen, que es la muerte, que son las víctimas. Y dentro de la ciudad de Buenos Aires tenemos a lo largo de la historia 4 o 5 hechos que tienen presentes a las víctimas como el dato doloroso. Si nos remontamos a 1930, por ejemplo, en una madrugada de mucha niebla, un tranvía de la línea 105 cayó al riachuelo porque el puente estaba abierto. Si avanzamos en el tiempo, encontramos Por ejemplo, así como en el primer caso hubo 56 muertos, en 1968, en una puerta, la puerta 12 del Estadio Monumental de River Plate, mueren 71 personas que no pueden salir del estadio. Y así podríamos seguir abundando en datos trágicos. Diciembre de 2001, por caso. Pero en diciembre de 2004, ¿qué pasó en República Comañón? ¿Qué ocurrió? Que todo condujo a esas 194 víctimas, a esos 194 muertos y muertas. Bueno, la noche del 30 de diciembre del 2004, en un boliche llamado República de Cromañón, a dos minutos de comenzado un recital, estaba tocando la banda Callejeros esa noche. Alguien desde el público arroja un elemento de pirotecnia, lo que genera un encendido de tejido sintético que cubría el techo y que cumplía una función de acustizar, ¿no?, el boliche, el local, lo que genera no un incendio en sí, si bien se conoce como el incendio de Cromañón, en realidad allí lo que sucedió no hubo fuego, sino que el encendido de ese tejido comienza a generar emanaciones tóxicas que producen que, digamos, al mismo tiempo que las personas comienzan a desmayarse, a intoxicarse, por eso que empiezan a respirar, bueno, paralelamente se corta la luz en el lugar y, bueno, hay un intento fallido de escape de parte de los asistentes, ¿no? El lugar no cumplía ninguna de las condiciones reglamentarias que tiene que cumplir un espacio para realizar un espectáculo, un show. Entonces, la mayoría de las personas que estaban allí no solo que eran más de la capacidad que podía recibir ese lugar, sino que cuando van a querer salir se encuentran con que muchas de las puertas estaban tapiadas, estaban con candados, lo que también imposibilitó justamente que puedan llegar a la vereda. Josefina Singolani, doctora en Ciencias Sociales. Y en ese sentido, bueno, fallecieron 194 jóvenes, como vos bien decías. Muchos del resto, digamos, de los sobrevivientes quedaron con secuelas aún hoy, digamos, de por vida, en todo lo que tiene que ver con su sistema respiratorio. Y después a mí también me interesa siempre señalar este dato, que es justamente que luego de ese 30 de diciembre de 2004, si bien ese día fallecieron esos 194 jóvenes, con el paso del tiempo se sumaron víctimas. Uh-huh. Y eso también es importante decirlo, porque no solo muchos sobrevivientes pasaron por situaciones, digamos, postraumáticas, que les costó la vida, sea por enfermedades, sea por una decisión de no querer seguir viviendo así. Y también cuando realicé mi investigación conocí a muchos papás y a muchas mamás de víctimas que también en el camino de la lucha, de los años, de la angustia y de la tristeza, muchos de ellos se fueron enfermando y fueron falleciendo de distintas enfermedades también. Y me gusta también pensarlo como que ese número no es solo ese número de esas personas que fallecieron ese día ahí, sino también todo lo que esto trajo aparejado y bueno, y también esos otros sobrevivientes, ¿no? Todas esas personas que afectadas para siempre, de por vida, que por haber ido a ver la banda que les gustaba, muchos de ellos con 15, 16, 18, 20 años, quedaron no solo consecuencias físicas, sino psíquicas, por algo que no debería haber nunca sucedido. Otra persona en otra ambulancia, una gran cantidad de ambulancias y una gran cantidad de móviles policiales en 11, en San Soré y Bartolomé Mitre. Muchísimas personas heridas. Y hasta el momento están sacando gente y todavía sigue habiendo gente muerta. La cantidad de ambulancias que han llegado hasta este lugar, hasta el momento, son numerosas las personas que también acuden a ayudar, los mismos chicos que se encontraban presenciando este recital en el interior de este boliche y aparentemente también no se pudo comprobar extraoficialmente en este boliche Cromañón el origen de este incendio habría sido una bengala. Tramas. ¿Sabés que en esta descripción tan minuciosa que realizás, en donde, entre otras cuestiones, no nos detengamos solamente en el número, sino uno podría agregar en esas historias de vida que forman parte de esos chicos, de esas chicas que murieron ahí cerca de Plaza Miserere, nos gusta hacer este cruce, este puente, porque arrancamos con la noción de bisagra, de parteaguas, pero también en tu vida personal, ese mes de diciembre de 2004 está cargado de significaciones, ¿verdad? Sí, justamente también creo que, como vos decís, operó en mi vida como un parteagua y así como fue un acontecimiento. A mí me gusta pensar Cromañón, bueno, se discute mucho si fue una catástrofe, si fue una masacre, después podemos ahondar en eso, pero a mí me gusta pensarlo como un acontecimiento, ¿no? Usando un término de la investigadora Rosana Reguillo, como algo que irrumpe en la vida pública y no solo implica que va a transformar tu vida para siempre, sino que hace que eso que irrumpe también nos da la posibilidad de reconfigurar nuestro pasado. Es algo que llega y que no solo ya tu vida no va a ser la misma, sino que empezás a mirar tu pasado con otros lentes. Uh-huh. Y así como creo que Cromañón fue un acontecimiento para toda la sociedad, también en mi vida personal y en mi vida privada también lo sentí así como un acontecimiento. Yo en ese momento tenía 18 años, estaba justo terminando el secundario, lista para empezar a estudiar sociología en la Facultad de Humanidades acá en la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, generó un montón de preguntas, de angustias, de tristezas que tuvieron que ver principalmente con mi cercanía, no solo etaria, sino también con una cercanía que tenía que ver con la música, con las prácticas. Yo en ese momento seguía a bandas del estilo, digamos, de callejeros. Siempre fui a ver muchas bandas de rock. Tengo a mis amigos y amigas vinculados y en contacto con ese circuito. Y bueno, ese día lo primero que pensé claramente fue que me podría haber pasado a mí o a muchos de mis amigos. Y también en la cabeza de alguien de 18 años que se empieza a hacer un montón de preguntas, que empieza, por lo menos en mi caso, fue empezar a estudiar sociología para entender cómo funcionaba la sociedad, pero también con esa ilusión de conocer para transformarla. Y con esas preguntas que empecé a hacer, bueno, justamente empecé a estudiar y nada, desde el primer día, digamos, de la carrera, ahí en el 2005, siempre que podía trataba de vincular algo de lo que iba leyendo, del camino que iba haciendo en la carrera con el tema. Mucho después me enteré que existía la sociología de la cultura y la sociología de la música, que es a lo que me dedico hoy. Y bueno, siempre mis preguntas tuvieron más que ver con el rock en sí, con la juventud, no tanto con la cuestión de las responsabilidades y demás, digamos, pero sí, fue un parteaguas y no sé, digo, uno no puede mirar para atrás y decir que hubiese pasado, que hubiese sido de mi vida si eso no sucedía, pero sí que todo lo que estudio hoy, lo que me moviliza y me motorizó, tiene que ver con ese hecho, tiene que ver con ese hecho. El 30 de diciembre de 2004 tenía 18 años y esperaba ansiosa el comienzo del próximo año para estudiar sociología en la Universidad Nacional de La Plata. Diciembre había transcurrido como los últimos veranos, escuchar mucha música en CDs grabados, dormir un poco más, tratar de sacar temas en la guitarra que me enseñaban mis amigos del Colegio Nacional, ir a alguna pileta cercana, salir por ahí a tomar algo, buscar en el suplemento joven del diario El Día qué bandas tocarían ese fin de semana y desear descubrir alguna nueva. Ese paso del colegio a la universidad me generaba un poco de vértigo, pero me tranquilizaba saber que había cosas que no iban a cambiar. Mi grupo de amigos y de amigas, la música, la remera de Charlie, la mochila de Ataque 77. Siempre supe que el interés por la música me acompañaría a lo largo de la carrera, aunque no sabía bien cómo podía estudiar los mundos musicales desde la sociología. Sin embargo, el 30 de diciembre de 2004, nacieron las preguntas que aún hoy me acompañan. Primer párrafo de Trayectorias, itinerarios y disputas en el rock, construcción juvenil de la cultura y producción cultural de la ciudad, de Josefina Singolani. ¿Sabés qué agregás, además de tu inminente ingreso a la Universidad Nacional de La Plata para realizar la licenciatura en sociología y años después convertirte en doctora en ciencias sociales? Agregás un dato que no es menor, que es la ciudad de La Plata. Y si uno la mira, la ciudad de La Plata, en clave de rock, esa adolescente habrá transitado por lugares, habrá transitado por boliches, habrá transitado por disquerías, la vitrola, digo, por caso, para comprar alguna entrada, o el garage, digo, remitiéndome a un lugar casi mítico, no sé tanto para tu generación, sino para alguna anterior, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es ese vínculo La Plata-Rock que tiene, no sé, cito al azar, él mató a un policía motorizado, o más atrás en el tiempo la cofradía del sol, de la flor solar, o Virus, o Sky, o Patricio Rey y los Redonditos de Ricota? ¿Cuál era ese escenario del rock vinculado con tu adolescencia y La Plata? Y ahí hay algo muy interesante que se me venía a la mente mientras te escuchaba hablar, que tiene que ver con esta especie de mito, ¿no?, que hay de La Plata como ciudad rockera. Y uno escucha todo el tiempo cómo se presenta siempre a La Plata como una ciudad de rock. Y eso puede ser entendido como un mito, pero también hay elementos reales que hacen que La Plata sea llamada la ciudad del rock. Nada más ni nada menos que a veces uno dice, bueno, ¿es casualidad o hay algo? Digo, la pregunta de los que estamos mirando el rock en La Plata es, bueno, ¿hay algo en este territorio? ¿Hay algo particular acá que esta ciudad haya dado nacimiento a Los Redondos y a Virus? Tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre para un nuevo amor. O sea, las dos bandas más grandes del rock que parten aguas en la historia del rock nacional, porque se arman dos vertientes bien distintas de estilo, de música, de públicos. Bueno, las dos nacieron en la ciudad de La Plata. Entonces, ¿hay algo acá que particular que generó eso? Entonces, en ese sentido, yo creo que por esto que vos me preguntabas, que tiene que ver con mi adolescencia, esos recorridos, esos circuitos que hacía como yo como joven y que hoy hacen otros jóvenes, es imposible que esos circuitos estén desviados de la historia. La historia de la música en la ciudad de La Plata te impregna todo el tiempo, cuando vas a comprar una entrada, cuando vas a ver un recital, cuando uno charla, digo, yo siempre conversaba, no sé, con mi papá, con amigos más grandes, con profesores del colegio. Digo, todo el tiempo aparecen referencias a eso. Entonces pienso que, me pienso a mí como adolescente en ese momento, las primeras bandas que escuché de La Plata fueron Guasones, fueron Don Lunfardo y el Señor Otario, con las primeras que me acerqué al rock platense. Y hasta en las mismas letras, digamos, hay historia de la música. Y esa misma historia te va llevando también y te va configurando recorridos en la ciudad. Y qué tristeza hay en la ciudad, amor. Sábado soleado. Y en el centro de la estatua del dolor. hoy pensaba también un poco, digamos, de cara a esta conversación que íbamos a tener en los lugares que yo frecuentaba en ese momento. Pensaba, bueno, el Club Reconquista, el Club Universal, y qué pasó también después con esos espacios, ¿no? Por eso, volviendo a lo anterior, yo siento que, o siempre sentí que Cromañón también fue un parteaguas en ese sentido, ¿no? Todo un circuito que teníamos antes, digo, que implicaba ir a ver bandas grandes que convocaban a un club que no entraban las personas, que no había salida de emergencia, que no había matafuegos, que ni siquiera sabíamos que tenía que haber, ¿no? No teníamos la atención colocada ahí. Y después, nada, La Plata tiene algo que es la escala urbana, que yo creo que es una ciudad con bastante población, con mucho movimiento, en una escala urbana reducida. Porque, por ejemplo, ¿por qué hay ciertas dinámicas que se dan en la ciudad de La Plata y no en la ciudad de Buenos Aires? Que vivir en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, implica otro movimiento en otra escala urbana. La Plata es la ciudad que te permite estar en 15 minutos en la otra punta. Y eso también hace que para la noche del rock, vos podías ir a ver una banda al Club Reconquista y al rato irte a un bar a Berizo, a ver a otra banda que tocaba en un bar, o juntarte en la placita con tus amigos a escuchar música. Y eso está, esa dinámica creo que también, como decía, tiene que ver con la escala urbana. Y es esa escala la que potencia, ¿no? Justamente eso. Hace que también muchas de esas personas que participan en distintos ámbitos de la ciudad se crucen todo el tiempo y eso se empieza a retroalimentar, ¿no? Los periodistas de las radios, los estudiantes de periodismo de la facultad, los músicos que a la vez también son periodistas o que a la vez tienen un amigo que estudia en otra facultad, y se empieza a dar ese cruce de personas, y eso también fue algo que a mí me impactaba y hoy lo veo, ¿no? Mirando para atrás, cuando yo era chica, que uno salía a ver una banda y veías a un músico que después, más años después, te lo cruzabas en la facultad, en la carrera, y que empieza toda esa familiaridad que tiene que ver. Y sí, el rock en La Plata en un momento era una gran familia. En el pre-Cromañón, el rock en La Plata funcionaba así. Josefina Cingolani es licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales, graduada en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente, Cingolani es becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, con sede de trabajo en el Laboratorio de Estudios en Cultura y Sociedad de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Ya vamos a retomar los efectos de Cromañón en general para el mundo del rock y particularmente cómo impactó en ese escenario platense que tan bien acabas de describir. Pero como el rock en La Plata, por lo menos a partir de textos que he leído, no forma parte de una unidad homogénea, dentro de ese colectivo está el rock chabón, el rock barrial, el rock más clásico. ¿De qué hablas cuando hablas o de qué se habla cuando se habla de esas categorías, de esos subgrupos dentro del grupo llamado en general rock? Mira, cuando se habla de la historia del rock nacional en general, Hay etiquetas, ¿no? Hay etiquetas que han tenido que ir poniendo en general personas más vinculadas a la crítica musical y a la prensa que a los propios músicos. Uh-huh. Al músico nunca le es, ¿viste?, muy amigable colocarse una categoría o una etiqueta sobre lo que él hace. Pero el público, la crítica, la prensa, fue necesitando llamar y agrupar a las bandas y clasificarlas de algún modo. Y en ese sentido, hay algo que sucede a fines de los 80, a principios de los 90 en nuestro país, una serie de transformaciones a nivel socioeconómico, ¿no?, que permiten, por un lado, que nuevos sectores comiencen a tener acceso a instrumentos, ¿no? Sabemos que el uno a uno, que la llegada, la posibilidad de comprar instrumentos en el exterior, cosas que antes eran parecen, hoy parece raro, pero era algo que era muy difícil, que cualquier persona pueda tener un instrumento, pueda tener un amplificador, una consola y demás. Eso también con la masificación que hay en tanto a la circulación de la música, la posibilidad de empezar a comprar un CD, de escucharlo o de ir a un lugar a escucharlo y demás, hace que nuevas camadas de personas empiecen a ingresar al mundo del rock. Y es ese acontecimiento el que hace que principalmente la prensa tenga que distinguir a esas nuevas personas que están llegando al mundo del rock con el rock que había antes. Entonces ahí se empieza a hablar de un rock nacional clásico, para referir al rock más de los 70 y de los 80, y se empieza a hablar de rock chabón o rock barrial para agrupar a esas personas que empiezan a tener la posibilidad de conformar bandas, principalmente en los 90, y bueno, y a ese público también que empieza a visitar esas bandas. Hoy en Tramas. Voces, solo voces como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces sin ni una palabra. Escenas del rock post-Cromañón. Mis ojos maltratados se refugian en la nada y se cansan de ver un montón de caras y ni una mirada. Con Josefina Singolani. Una nueva noche fría en el barrio. Los tranzas se llenan los bolsillos. Las calles son nuestras aunque el tiempo diga lo contrario. We'll be right back. Escribinos a tramasradio@gmail.com.